recuerdo mágico de una canción que llegas a mí como hoja en el viento. Puedo sentir en mis labios tu aliento. ¿Cómo se puede por alguien morir de pasión? Noche tras noche pienso, sin perder el corazón, en medio de este silencio desolador. Me atrae a tu nombre y lo aferro a mi cuerpo, y me haces un hombre entre el cielo y el suelo. ¿Cómo se puede olvidar de un suspiro este amor? Siempre la noche del día me faltas tú, en esa cama vacía no sé quién soy. Pide perdón. Entre la noche y el día me faltas tú, y no hay dolor más amargo que mi dolor. Se me escapa la vida con esa herida. Mi alma pide perdón. Mi alma pide perdón. Hey, yeah. Eso me gusta. Cuarteteando, cuarteteando. En medio de este silencio desolado, ya traga tu nombre y lo aferro a mi cuerpo, y me haces un hombre entre el cielo y el suelo. ¿Cómo se puede olvidar de un suspiro ese amor? Si entre la noche y el día me faltas tú, y en esa cama vacía no sé quién soy. Se me escapa la vida con ese herido. Pide perdón. Entre la noche y el día me faltas tú, y no hay dolor más amargo que mi dolor. Se me escapa la vida con esa herida. Mi alma pide perdón. Mi alma pide perdón. Para la revoltosa del oriental. ¡Venga! ¡Muévanos! ¡Ay, ay, ay! Con sabor. ¡Venga! ¿Cómo dice? Entre la noche y el día me faltas tú. Y tú, yo quiero verte. Contigo solo sé soñar, desea que a la eternidad. Entre la noche y el día me faltas tú. Y tú. Bueno. Cuarteteando. Allá. Y se fue nomás. Que no vales nada. Tú lo dices en tus ojos. dice la gente que no vales nada. ¿Quién te crees tú? Amigo, el momento en que te he conocido y cuando recuerdo momentos vividos, me lleno de bronca, me siento perdido. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Siempre murmurando que no valgo nada. ¿Qué crees tú? Que no reconoces las horas pasadas. ¿Qué crees tú? Que fuiste culpable de que esto fallara. Lo dicen tus ojos, dice la gente que no vales nada. Lo dicen tus ojos, la gente que no vales nada. ¿Quién te crees tú? Tú, tú, amigo, el momento en que te he conocido, tú, y cuando recuerdo momentos vividos, me lleno de bronca, me siento perdido. ¿Quién te crees tú? Tú, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Sí, amigos, los enganchados que les traemos esta noche. Espectacular lo suyo, amigos.